paramos dos trapiches y que la gente siga distribuida en otros lugares, no tiene sentido, ¿no? Y ellos lo saben, y se ofendieron con la denuncia penal que le hicimos la semana pasada. Uh-huh. Pero nosotros no tenemos por qué quedar bien con ellos, o sea, nos debemos a las necesidades de los trabajadores, y la verdad que se han encargado de pisotear todas las ideas y todo lo que queríamos trabajar de manera conjunta, porque está nada más y nada menos que la salud y la vida de nuestra gente, de nuestros compañeros de la fábrica y del campo, y que lamentamos que no nos hayan dado bolilla y que siempre tengamos que llegar a estas instancias del conflicto para que la patronal se pueda sentar. Rafael, te mandamos un abrazo y estamos en contacto aquí desde Buenos Aires. Por favor, gracias a ustedes, Lucas. Abrazo grande, Pasaba Rafael Vargas, titular del Sindicato del Azúcar en el Ingenio Ledesma, propiedad de los Blaquier. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución de problema económico, nos lo roban todo. Todo. Nuestro. Todo. Punto de partida. Todo. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. El difícil no es liberarse. Liberarse fácil, donde nos somos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur. Punto de partida. Manu Rivas, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 11 50 12 35 89, también vía el chat de la app, de la app de Radiográfica, lo buscan en el Play Store como Radiográfica y ahí hay un chat, además un chat colectivo muy interesante. Bien, gente, qué duro arrancar con estas realidades y que tiene que ver con la dependencia, con el colonialismo, que en las provincias sigue y muy, muy fuerte. Habíamos hablado hace algunas semanas con Martina Montoya, que es comunicadora de Capoma, y que nos contaba que la empresa Ledesma no estaba respetando los protocolos. Así que bueno, a seguir con la información, y vamos a escuchar a Alberto Fernández en el día de ayer, en el lanzamiento nuevamente del Procrear para créditos, sobre todo refacción de viviendas. Después hay un plan suelo, que eso, bueno, lo vamos a trabajar en algún programa para ver a fondo lo que ha lanzado este Ministerio de Hábitat, que es una de las novedades, como el Ministerio de las Mujeres de este gobierno. Escuchamos a Alberto Fernández. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. Pero además, si uno tiene en cuenta lo que la Argentina se había comprometido a pagar en los próximos 5 años, ese alivio es de 42.500 millones de dólares. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción en Argentina, para que impulsando la producción podamos recuperar el empleo. Hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos. Y el país que queremos es este que estamos viendo, poniendo en marcha el Procrear. Un país donde el Estado se una al sector privado para desarrollar viviendas, que esas viviendas lleguen a las que hoy lo están necesitando y que el crédito no esté ligado a la variación del dólar, sino esté ligado básicamente al ingreso de cada familia. Yo soy de los que cree que en política nada es más importante que la palabra empeñada. Para mí no mentir en política es central y yo siento que estamos cumpliendo con nuestra palabra. Les dijimos a los argentinos y a las argentinas que íbamos a poner poco a poco al país de pie y que la deuda, que era un enorme condicionante que teníamos, no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos necesarios para que ese desarrollo se vuelque no a la especulación, sino a la producción y al trabajo. Y lo estamos logrando. No lo lograron Alberto y Martín, lo logramos todos. A cada compañero del Frente de Todos quiero que sepa que todos hicimos posible cumplir con nuestra palabra. Y cada argentino quiero que se sienta parte de este logro piense como piense, porque lo que estamos haciendo es lo que dijimos que íbamos a hacer. Queríamos volver y ser mejores de lo que fuimos. Y estamos volviendo y siendo mejores de lo que fuimos. Y ayer había un mensaje, Manu, en las redes sociales que decía: no gané ningún campeonato del mundo, pero ya tengo 3 renegociaciones de la deuda. Claro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los cumpas acá de la radio que nacieron en la década del 90, como Marcos Maldonado. Es muy fuerte esto, digamos. Yo la verdad que ayer cuando veía compañeros contentos, yo decía, la verdad que no me puedo contento. Me parece que está bien, que es lo que decía Robelli, es un acuerdo posible, ¿bien? El marco de esta complejidad en la que estamos, que decíamos, después de las 9 vamos a analizar a fondo con Enrique Martínez, pero atente que ahora hay que estar con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Porque ayer la AEA festejó. Un breve repaso de cómo se dieron los festejos. Bueno, Diego Armando Maradona publicó una foto de Alberto y de Guzmán, dice, iba a publicar una foto donde estaba yo también, pero no, las jugadas de ustedes, la verdad que el Diego... La vi, la foto, sí, de los tres. Qué grande, ¿eh? Diego Maradona. A ver, otra más, Jorge Macri, bien, como para hacer... de los compañeros ya vimos que muchos festejaron, de hecho, bueno, Corriente Federal salió a respaldar, la CGT salió a respaldar, la CTA, todos salieron a respaldar, bien. Uno vio poca cuestión crítica, a mí me llegó el comunicado del Partido de la Liberación, el querido Sergio Ortiz desde Córdoba, rechazando el acuerdo. Olmos Gaona, con quien hemos hablado, rechazando el acuerdo, pero luego, digamos, en lo que es el Movimiento Nacional, casi en su totalidad, diciendo es lo que es correcto, corresponde, sabiendo que ahora, de nuevo, hay que debatir, ¿bien? Jorge Macri dijo: felicitaciones al presidente Alberto y al equipo por haber logrado el acuerdo de la deuda. Ahora es tiempo de recorrer el camino del desarrollo. Fíjate, estas son las palabras que más se van a decir de un lado y de otro. Desarrollo y empleo, generando ámbitos de acuerdo y consenso para poner de pie a la Argentina. Hernán Lacunza, bien, macrista de pura cepa, dice: un acuerdo ecuánime y razonable. Lo retuiteó María Eugenia Vidal, o sea que es con el que, viste que en el PRO están habiendo internas, así que... Y dice Lacunza: sin quitas, solvencia, baja de intereses y oxigena plazos, liquidez. Punto de partida nos nombra Lacunza, punto de partida, saludo, Lacunza. No de llegada. Te das cuenta que ahora es como que todos ya andan a los codazos. A ver, Larreta: celebro que se haya llegado a un acuerdo con los acreedores. En este contexto adverso, el acuerdo es un buen primer paso. ¿Ves que estamos todos de acuerdo, Manu? Es como que ahora arranca el debate. Un consenso. Escuchemos, Martín Guzmán, porque Alberto estuvo en lo de Procrear. Se habló un poco del tema de las viviendas, pero obviamente el tema del día ayer era el acuerdo, principio de acuerdo, porque de aquí al 24 de agosto se va a terminar desarrollando la minucia, bien, del canje. Así que, bueno, escuchamos al hombre del día de ayer. Hablamos de Martín Guzmán, ministro de Economía. Consideramos que obviamente el acuerdo va a ayudar, y ya se está viendo, pero por supuesto que digo, está abierto esto hasta el 24 de agosto y hay que seguir trabajando, pero va a dar un marco de mayor certidumbre, va a permitir, va a dar al Estado condiciones de alivio de finanzas públicas más sanas, que le permita llevar a cabo las políticas públicas que el desarrollo económico y social requiere. Nos va a ayudar también a fortalecer la posibilidad de tener crédito a tasas más accesibles en pesos, porque resolver el problema de los dólares ayuda a la estabilidad cambiaria, y la estabilidad cambiaria es buena para el desarrollo de instrumentos de financiamiento en pesos. Hay algo que viene insistiendo Martín Guzmán, que es que se haga un mercado de capitales en pesos, es decir, que se pueda fortalecer la moneda nacional. Esto lo dijo también cuando fue al Congreso. Recuerdo que le hemos charlado con Bruno Napoli, historiador económico, que él decía, eso es lo correcto, dejar de pensar tanto en el dólar y ratificar el peso. Los dólares que hacen falta, como decía Robelli, es para, por ejemplo, comprar insumos para la industria, digamos, para lo esencial. Ayer le preguntaban a Alberto esto de poder comprar $200 por mes, que nos decía Robelli ayer, es una locura que todavía el gobierno lo permita, porque cada dólar acá es fundamental para el desarrollo de esta encendida de la economía. Los 200 dólares se dejan, que le llaman cepo, por esta cuestión con los sectores medios. Es un error. En realidad lo que se tiene que armar es un mercado de capitales en peso, que la gente pueda ahorrar en pesos, invertir en pesos, pero pues está el debate. La tierra está en dólares, hay un montón de cuestiones que están en dólares. Las cuestiones inmobiliarias todas en dólares. Que tienen que dejar de estar en dólares. El tema es que ahí sí es romper un super negocio. Claro. Y además creo que la relación con China va a ir creciendo por la magnitud del gigante asiático y por cómo se va, bueno, construyendo esta multipolaridad que la Argentina va a tener que ir redireccionando. Quizá algunos digan la canasta de monedas, que es una vieja, un viejo planteo, porque la Argentina tiene todas las reservas en dólares. Bueno, son debates que seguramente se van a tener. Por ahora seguimos bajo la égida de los Estados Unidos y lo que se ha hecho ayer es poder dar un paso, bien, en dejar por un tiempo el golpismo quieto, porque el golpismo estaba dando muy fuerte, bien. Cuando hablamos de golpismo hablamos de la AEA, de los que a partir de ahora dicen, sí, sí, te aplaudimos un día, ya mañana seguimos dando pelea. Uh-huh. Y esto es lo que se va a dar dentro del Consejo Económico y Social, que se tiene que conformar. De hecho, ayer lo planteaba en el documento de la Corriente Federal, diciendo, bien Alberto, bueno, convocanos, que hay que ver también cómo se da esa convocatoria a todos los sectores, que es lo que hablábamos ayer un poco con el hombre de FECOFE, de la Federación de Cooperativas Agrarias, porque decía, está todo bien con el Consejo Agroindustrial, pero el otro campo, ¿va a ser convocado o no? Por eso son debates que se abren a partir de ahora. Seguimos con Martín Guzmán. Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos establecidos. El gobierno que nos precedió acudió al FMI bajo la expectativa de que tomar un préstamo de esa magnitud, en principio 50.000 millones de dólares, que luego se extendieron a 57.000, un récord histórico de préstamo, que eso iba a generar condiciones de confianza, certidumbre, y que por lo tanto el mercado internacional le iba a volver a prestar a Argentina y a tasas más bajas, y que así Argentina le iba a poder pagar al FMI entre el 2021 y el 2023. Bueno, eso no sucedió. Por el contrario, toda la situación empeoró. Y Argentina tiene una carga de deuda con el FMI entre el 2021 y el 2023 a la que no puede hacer frente. No sería prudente, no sería sensato, no sería sano para la Argentina no abordar ese problema. Así que nosotros vamos a ir, como siempre lo dijimos luego de los del acuerdo con los acreedores privados, a transitar el camino de buscar un programa con el FMI que sea un programa bien distinto que el anterior, que esté basado en premisas que nosotros consideramos más sensatas sobre el funcionamiento de una economía, cómo debe ser la política fiscal en un momento de recesión, cómo debe ser la política monetaria en un momento de recesión. Hacia allá avanzaremos. Nota de Gabriel Fernández en radiográfica.org.ar, que también plantea esto, ¿no? Bueno, ahora se viene la encrucijada. Mercado interno, fortalecer lo propio o, bueno, ver cómo se va dirimiendo la cuestión económica argentina. Y vamos a estar después repasando algunos audios, uno del año 2005 y uno de este año, que tiene que ver con, bueno, acordamos y ya está, o investigamos. La palabra investigación, que es clave en Vicentín, es también clave con la deuda externa. Así que ya haremos un segundo tramo de este tema, que es, como decíamos, tema nacional por excelencia. Manu Rivas, sigamos con la música, 8:43. Bien. Boleritos, acá dice Mario Sadras que con el calor que hace es como que ya uno se traslada al Caribe. Voy por la vereda tropical, como dice el clásico, ¿no? En un rato vamos a estar cumpliendo un pedido que en la semana me hizo Diego Monzón vía redes sociales. Le dije que sí porque Diego es un amigo. No quiero adelantar los artistas que vamos a estar escuchando, lo vamos a poner ahora en un ratito. Pero quiero escucharle después las opiniones, por ejemplo, de Alito AEP, de lo que vamos a estar haciendo sonar. Vamos. Oh, ya veo por dónde va, ¿eh? Mientras tanto, sí, vamos a escuchar un bolero, y en este caso, de la mano del artista boricua, esto es puertorriqueño, Ismael Rivera. Vamos a escuchar Tonto del Amor. emociones y me miro una mujer, pierdo la calma y me enamoro desesperadamente. Yo no sé lo que me pasa, que no puedo resistir, que tan solo con un beso para mí es frenesí. Yo me encuentro en tus brazos y pierdo la razón, y entrego hasta mi alma y este pobre corazón, porque el tono